Sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. Hablamos del tema de los juicios, de la industria del juicio, que para nosotros es un costo enorme, y que bueno, vamos a apoyar las medidas que sean necesarias para tratar de bajar este costo. Conspirar contra la justicia laboral. Es una denuncia que decíamos, manifestaba el presidente de la Nación. De esta manera, conducir una mafia de juicios laborales a través de estudios jurídicos y jueces amigos. Todo este sistema que hemos hecho los argentinos de premiar la viveza criolla mal entendida nos llevó a perder tiempo y oportunidades. Entonces tenemos que enfrentar esas cosas. Enfrentar, como hablo, la mafia de los juicios laborales. La mafia de los juicios laborales. Bueno, polémica las declaraciones del presidente Mauricio Macri y el tono. A mí me irrita el tono del presidente, debo reconocerlo. No voy a ser para nada objetiva en esto, que la verdad tengo una subjetividad flor de piel con el... Fuera del micrófono lo dijiste de manera más elocuente. Sí, con ese ceseo. La papa en la boca. Esa cosa porteña que la verdad que me excede. Pero bueno, lo cierto es que habló de la magia, de la mafia de los juicios laborales, para conocer un poco sobre, bueno, cuáles son las repercusiones, bueno, análisis que hacen desde la Asociación de Abogados Laboralistas. Estamos ahora en comunicación telefónica con Matías Cremonte. ¿Qué tal, Matías? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, ¿cuál es el análisis que hacen de lo que fueron las declaraciones de esta semana del presidente Macri? Bueno, por supuesto, un absoluto repudio ante todo, ¿no? Por las acusaciones personales a Recalde y en general a todos los abogados laboralistas. Vos serías Al Capone, según la definición. Sí, ponele. Pero en realidad no se quedó con los abogados laboralistas, acusó también a los jueces laborales, viene atacando a los sindicatos. En realidad sería una anécdota estas acusaciones si no fuera porque en general lo que preanuncia o viene siendo utilizado como preludio de reforma laboral. Es decir, el gran problema de todo esto es que ataca a los trabajadores, uh-huh, ¿no? Estas acusaciones puntuales a nosotros. Uh-huh. Además, podemos ver, bueno, hoy comentábamos más temprano cómo se puso a andar el armado, ¿no?, de lo que acompaña todas estas declaraciones, porque de hecho, por ejemplo, tanto en La Nación, en el día de hoy, también están hablando de la ola de juicios, de cómo los tribunales federales están colapsados, y habla de que hubo en 2016 120.000 demandas y se pueden tratar 35.000 casos al año. Bueno, ¿cómo es un poco la dinámica de los juicios laborales? Digo, inclusive para tener herramientas para poder enfrentar estas críticas o estas acusaciones. No, hay algo que es cierto de la nota de La Nación. Incluso las fotos son elocuentes. Uh-huh. La justicia del trabajo está en crisis hace muchísimos años, pero no porque entren más o menos expedientes en un determinado momento, que ahora lo conversamos, sino porque hay 30 juzgados vacantes, falta personal, no hay insumos, los edificios están colapsados. Es decir, ahí se requiere de una, no solo una voluntad política, es decir, el presupuesto que reasigne las partidas, que haga, digamos, para que efectivamente se garantice que existe una justicia eficiente para los trabajadores. Ahora, esto en concreto del aumento tan grande de las causas laborales tiene que ver con cuestiones obvias de la política de este gobierno, empezando por la reforma de la ley de riesgo de trabajo. Uh-huh. Eso que se hizo supuestamente para reducir la litigiosidad, lo dijimos en su momento, lo único que iba a hacer es aumentarla, porque esa reforma lo que hizo fue volver a la ley del año 95, a la original, a la que creó el sistema privado de prevención, obviamente no de prevención, pero bueno, de ley de riesgo del trabajo, que dejó tantas enfermedades profesionales fuera del listado que establecieron como el único que puede decir cuáles son las enfermedades que se consideran como derivadas del trabajo. Volvió a poner comisiones médicas como instancia administrativa previa de cualquier accidente o enfermedad. Es decir, todo eso lo que hace es que el trabajador vaya directamente a la justicia a tratar de que se repare ese daño que se causó en el trabajo. Uh-huh. Y el otro tema es el empleo negro. Si vos tenés un país con un 35-40% de empleo no registrado, lo más probable es que toda esa cantidad de trabajadores que todos los días ven vulnerados sus derechos laborales en algún momento hagan un reclamo. Entonces, achacarle a la justicia laboral, a los abogados laboralistas, las consecuencias de una política económica me parece absurdo. Uh-huh. Más allá de todas las... Federico te saluda, buenos días, Matías, ¿cómo estás? Hola, Fede. Más allá de todas estas propuestas que lanza el gobierno con acusaciones hacia terceros, en este caso le apuntó a Recalde, más allá de quienes manejan los juicios laborales, de la corporación, de lo que manejan los juicios laborales, le apuntaron desde un lugar al kirchnerismo como para justificar que todo está mal. Digo, ¿cómo ves? Porque viste que... Tenemos una vez por semana el si pasa, pasa. Tenemos propuestas de que lo tiran para ver si prende y después van para atrás. ¿Cómo crees que pueden llegar a avanzar sobre este tema futuro? Mira, si haces un análisis de toda la campaña periodística de los años 90, previa a las reformas laborales flexibilizadoras, vas a ver que es idéntico. Es decir, intentar crear un clima propicio o generar una opinión pública que después justifique determinadas reformas laborales. Lo hicieron ahora con la ley de riesgo de trabajo en enero, ¿no? También ahí empezaron con la industria del servicio, los caranchos y demás. Uh-huh. Y ahora es lo mismo, sea para reformas formales, ¿no? Como nuevas leyes, ahora están, no sé, ahora hablan muy genéricamente, sino uh-huh. ahora hace falta nuevas leyes para reducir la mafia de los abogados laboralistas. No sé en qué estarán pensando, en pocos días nos enteraremos. Pero también lo que hacen es abonar el terreno para un desgaste cotidiano que hay a la justicia laboral, a los sindicatos. Hay sindicatos que han sido intervenidos permanentemente. Es un ataque a las herramientas que tienen para defenderse los trabajadores, colectiva e individualmente. Uh-huh, así es. Bueno, Matías, te agradecemos esta comunicación y bueno, seguiremos conversando también con estas definiciones que nos acerca permanentemente el gobierno. Siempre también hay tema de conversación, así que bueno, seguirá pasando durante el año. Muchas gracias. Dale, gracias a ustedes. Hasta luego. Era Matías Cremonte, entonces, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. ¿Quiénes adhirieron a las opiniones de Macri? Los industriales de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, presentaron casos de la mafia de los juicios laborales que llegan a provocar el cierre de fábricas. Esto quienes los dijeron, las entidades empresarias como IDEA, la UIA, la Sociedad Rural Argentina. Y como si eso fuera poco, ¿quién se sumó en el día de ayer? Patriotas, ¿no? La Cámara Argentina de la Construcción, que también dijo que eliminar la informalidad, desalentar la industria del juicio y poner al trabajador en un rol productivo es fundamental para fomentar el progreso argentino. La palabra de los patrones, entonces, sobre los juicios laborales.